Hola, soy Marcos. Como les había dicho anterior, estamos grabando la Biblia en un año y vamos a hacer un resumen del libro de Isaías que acabamos de terminar. Y como yo les había dicho antes, Isaías es un libro de que es considerado como la pequeña Biblia, ¿no? Porque casi toda la Biblia se resume en Isaías, y aún el libro de Isaías es uno de los libros que habla más del Mesías o de Jesucristo, de la venida de Jesucristo, de su sufrimiento, y es el libro que es más usado por los Gospels o por los Evangelios para usar textos del libro de Isaías, o quotes, como se le dice en inglés, del libro de Isaías. So, una de las cosas interesantes de Isaías es lo que él predijo acerca de Israel, ¿no? Él dijo que Judá iba a ser salvada por Asiria y por Israel. Judá iba a ser capturada por Siria e Israel. Siria e Israel iban a ser destruidas por Asiria. Y después Asiria iba a invadir a Judá. También Isaías profetizó que los filisteos iban a ser derrotados, o iban a ser hechos esclavos de los otros pueblos que lo conquistaban. También dijo que los moabitas les iban a quitar todas sus posesiones por los invasores. Y si se acuerda el capítulo 15 y el 16, donde los moabitas tenían tantas riquezas que Dios las compara con mujeres y les dice que tenían mucho maquillaje, muchas prendas, pero que les iban a cortar el pelo pelón y que las iban a llevar esclavas desnudas. También Isaías habla que Egipto y Etiopía iban a ser conquistados por Asiria, si se acuerdan en el capítulo 24. Y todas estas profecías pasaron en el tiempo de Isaías. También él dijo que Egipto y Etiopía iban a ser conquistados por Asiria. A Arabia le iban a quitar todas sus pertenencias. Y también Tyre iba a ser conquistada, porque Tyre tenía mucho poder en ese tiempo también. También Isaías profetizó que Dios iba a rescatar a Jerusalén de los asirios. Y si va al al capítulo 36, va a encontrar eso. Y también se acuerda cuando Ezequías tenía enfermedad. Ezequías y le ora a Dios, y el profeta llega otra vez con Ezequías y le dice que le iba a dar 15 años más. Y esto es una de las cosas que pasaron durante la vida de Isaías. Ahora, las cosas que pasaron después de la vida de Isaías son las cosas que más nos enseñan del poder de Dios, porque una de las cosas que Dios dijo cuando él estaba desafiando a los otros dioses, le estaba diciendo: ven, ¿pueden ustedes adivinar el futuro como yo lo puedo? So, le dio muchas profecías a Isaías acerca de lo que iba a pasar en el futuro, y una de las profecías fue lo vamos a leer y vamos a... Dice también en el capítulo 39, Isaías profetiza que Babilonia iba a ser cautiva. Y otra de las cosas también dijo que Babilonia iba a ser conquistada por Cyrus. Y eso es en el capítulo 46. Y si se acuerda, Cyrus fue profetizado, el profeta Cyrus, casi como 150 años que él había nacido. Son muchos de las personas que leen esto piensan de que Isaías fue escrito por dos diferentes profetas llamados Isaías, porque el tono de los dos libros cambia y es un poco diferente, ¿no? Por eso dicen, bueno, el tono cambia, entonces significa que fueron escritos por dos personas, pero están equivocados, ¿no? Porque la palabra de Dios es divina. Y Cyrus conquistó el mundo. Cyrus conquistó a los medes, a los elamitas, conquistó a Babilonia. Cyrus en el capítulo 44:28, ahí es donde Dios le habla por nombre. Y Cyrus fue un personaje. Si usted va a nuestra website MAW ministries.com y ve por los por el libro de Isaías que usted lo está leyendo ahorita, usted va a ver cómo el poder de Cyrus. Tengo un video ahí acerca del rey Cyrus, cómo cambió todo lo que en ese tiempo se creía, ¿no? Porque antes los reyes conquistaban a las ciudades y así los hacían esclavos, los llevaban a tierras distintas y los les robaban toda su identidad y su cultura y los endoctrinaban a creer, especialmente a los niños chicos que iban naciendo, que el rey de esa tierra que los había conquistado era su rey y su cultura era la cultura del rey que los gobernaba. Rey Ciro fue diferente. El rey Ciro fue uno de los primeros reyes que dejó que los habitantes que se quedaran en sus tierras. Observando sus culturas, observando sus creencias, y él los gobernaba, pero no con un dominio de como un imperialismo, ¿no? Pero más fue como una democracia. Fue una de las primeras democracias que hubo en ese tiempo, ¿no? Donde la gente también lo que opinaba contaba con Cyrus. Es interesante cómo Dios levanta a este hombre, ¿no? Y en la historia nunca se ve que Tirus sabía de que Dios lo estaba usando así, o él sabía de la promesa que Dios había dado, ¿no? Pero sí sabemos de que en esos tiempos Daniel estaba vivo, ¿no? Porque Daniel llegó hasta el imperio. Llegó, ¿se acuerdan cuando él da la profecía a uno de los nietos de Nabucodonosor, ¿no? Entonces él le dice, él ve una mano escrita en la pared y le dice que tu día ha llegado, tus obras han sido pesadas y has hallado falta, te han hallado falto, y eso no es exactamente lo que dice. Si vaya a Daniel capítulo 1 y 2 y va a poder ver eso. Entonces, pero lo que le quiero decir que en ese tiempo estaba Daniel cuando Cyrus conquistó a Babilonia. Puede ser que Daniel haya influenciado a Cyrus a decirle, ¿sabes qué? La Biblia habla de ti y te habla por nombre, ¿sí? Y puede ser que Cyrus fue convertido por Daniel. Nadie, no, na, eso es pura suposición, pero puede ser, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Isaías en el capítulo 19 también profetizó que la religión de Israel iba a penetrar a Egipto y a Asiria. Iban a haber convertidos en Egipto y en Asiria. Y también que la religión de Israel se iba a esparcir sobre todo el mundo. Y yo creo que, no exactamente dice esto, pero yo creo que ¿cuál es la religión de Israel? Usted dice. Yo creo que el cristianismo se puede basar que es una religión de Israel, porque si usted ve la Biblia, el Viejo Testamento es el Torah que se conoce en los judíos, y es los mismos libros que ellos estudiamos nosotros, en el mismo Dios que ellos creen, creemos nosotros, ¿no? Entonces la religión que en Israel se ha esparcido por todo el mundo, ¿no? Y hemos hecho una marca en todos los países por siendo cristianos. También Isaías habló que de la cautividad de Tyre y la restauración. Y si puede ver el capítulo 23, va a poder ver eso. Y también habló en el capítulo 34 de la desolación perpetua de Edom. Y todas estas cosas pasaron después de la muerte de Isaías. Ahora, una cosa interesante que yo les había dicho es de las tantas profecías que Isaías hizo acerca del Mesías, ¿no? Y Isaías nos habló de que el Mesías iba a nacer de una virgen en el capítulo 7, versículo 14, que Galilea iba a ser la área donde él iba a ministrar en el capítulo 9. Versículo 1, 2, y él nos habló de la grandura y la eternidad del trono de Jesucristo en el capítulo 9, 6, 7, de que iba a sufrir en el capítulo 53, que él iba a morir por los malos en el capítulo 53:9, y que él iba a ser enterrado entre los ricos, ¿no? En 53:9, y que él iba, que iba a tener un reino bien gentil y que iba a reinar para siempre. En el capítulo 40:10-11, y nos habló también de la rectitud y las ofrendas que iba a traer su reinado. En el capítulo 32:1, nos habló también de su justicia y su gentileza, ¿no? El capítulo 42 nos habló también que Jesucristo iba a reinar sobre los gentiles, y hay muchas referencias a eso en el capítulo 2:2, en el capítulo 42:1, en el capítulo 6:49, el 56:6, 60:3-5, porque los gentiles hemos venido a ser una parte del reino de Jesucristo, ¿no? Y si se acuerda el Jesucristo cuando dijo de que de las bodas del Cordero, cuando mandó a sus sirvientes a invitar a sus invitados, y sus invitados se negaron, y él dijo: ve y tráete a todo lo que tú puedas ver por el camino, y tráetelos a la fiesta. Eso es lo que nos pasó, hemos sido añadidas. No es que ha rechazado a Israel, porque Israel sigue siendo su pueblo, pero nos ha añadido a nosotros para que seamos parte también de su reino venidero, ¿no? Él también, Isaías nos habla que los ídolos van a desaparecer para siempre. Capítulo 2:18, que la tierra va a ser destruida. El capítulo 24, el 26 y el 21, que la muerte va a ser destruida. El capítulo 25:8, y que la gente de Dios va a ser llamada por su nombre. En el capítulo 62:2, que va a haber una nueva, en un nuevo cielo y una nueva tierra que va a ser creados por Dios en el futuro, que es capítulo 65:17, y que también nos habla del infierno, que el justo y el pecador van a ser separados eternamente. Y si va al capítulo 66:15, va a encontrar eso, el 22 y el 24 también. So, todas estas cosas Isaías nos profetizó acerca del Mesías, ¿no? Y muchas de las veces nosotros usamos el libro de Isaías, porque el libro de Isaías para los judíos tiene mucho respeto, ¿no? Ellos consideran a Isaías uno de los profetas más usados por Dios, porque para ellos, entre más grande el libro es, más Dios usó a esa persona, ¿no? Como David también es una persona bien, bien venerada por los judíos, y siempre cuando oran por ser justos como David y para agradar a Dios, ¿no? So, también Isaías es un profeta de que nosotros usamos a cada rato, cuando especialmente cuando estamos defendiendo la fe, o cuando estamos dando testimonio de la gracia de Dios para gente judía, ¿no? Podemos usar el libro de Isaías y decirles exactamente lo que Isaías nos dice. Y una cosa bien interesante, mire, yo una vez hace mucho tiempo estaba viviendo con mi hermana, hace mucho tiempo, muchos años, y nunca había lidiado con los mormones o Latter Day Saints, que se le llama, los santos del los mormones, ¿no? Ustedes los conocen, ¿no? Yo nunca había lidiado con esas personas hasta que un día tocaron mi puerta. Y eran dos gabachos bien vestidos, bien hablados, y entraron a la casa. Yo le dije: oh, ya entren, ¿no? Y había un en el sink habían platos sucios, ¿no? Y él nos dijo: hey, si quieres te lavamos los platos. Y me sorprendió a mí: ¿y este qué trae, no? ¿Por qué me quiere lavar los platos? ¿O quieres que te ayudemos a limpiar el carro o algo? Bien amables, ¿no? Y me hice amigos de ellos, muy amigos de ellos, ¿no? Entonces, un día de estos me comenzaron a hablar de su religión, y que ellos creen que Jesucristo vino al mundo y vino a las Américas, y en las Américas conoció al profeta José Smith, que ustedes, no quiero entrar exactamente de la religión, pero que José Smith, Dios le dio unas tabletas escritas, estaba un libro, así exactamente como pasó con Moisés, y en el libro fue el libro del Mormón, que para ellos es otra Biblia, es otra parte de la Biblia. Y el punto que quiero hacer con esta historia es que cuando yo vi ese libro, yo sabía de la verdad, ¿no? que de Jesucristo había dejado el testimonio, pero qué difícil es creer que Dios haya dejado otro libro. So, si imaginas nada más en la mente saber, oh, Dios dejó otro libro, y porque yo nunca había oído de él. Ahora, póngase, ahora yo me he puesto en los zapatos del judío, cuando el judío toda su vida ha sabido del libro de Dios, de la Torah, y lo ha leído, se lo ha memorizado, y de repente llega alguien diciéndole, ¿sabes qué? Hay otro libro, tienes que leerlo. Yo creo que no es fácil, oiga, no es fácil hacer eso. So, Isaías, yo creo que es un puente que se puede hacer entre el Viejo y el Nuevo Testamento, que nos da, es como el puente que se puede hacer para que esta gente entienda exactamente lo que Dios, el plan de Dios, ¿no? So, ore por Israel, ore por los judíos, ore para que Dios nos mantenga a nosotros los cristianos con por esta economía. Ahora, una de las cosas, mire, yo he estado leyendo la Biblia en un año, ¿no? Y ya la he estado leyendo, comencé desde hace mucho tiempo. Algunas veces paraba, otras veces comenzaba, pero ahora la estoy leyendo continuamente. Mi primera Biblia en un año que tuve fueron en los, yo creo que la compré, fue en el 97. La leí de página a página y comencé a leerla otra vez. Bueno, ya Dios ya había puesto la semilla en mí, ¿no? Pero una cosa interesante que yo me acuerdo cuando leía a Éxodos, ya cuando Dios saca y manda las plagas a Egipto, dice que cuando vino oscuridad o cuando vino granizo y mató a todas las vacas de los egipcios, no tocó a las vacas de Israel. Todas esas cosas que nosotros vemos en la economía ahorita, como cristianos y gente de Dios, tenemos que orarlos a Dios que se acuerde de su gente, que se acuerde de nosotros, que nos merecemos por la gracia de Jesucristo que vino a morir por nosotros, y que podamos sobrepasar nosotros la calamidad que estamos pasando con la economía, ¿no? Y a todos nos ha pegado por igual. So, que Dios lo bendiga, hermanito, y visite nuestra página. Tengo ahí si usted va a la website mawministries.com, tengo una nueva grabación acerca de la deuda de crédito. Y si usted no ha oído eso, óigalo, por favor, está bien bueno. Ok, tengo un video ahí para los que hablan inglés también. So, thank you so much, and may God bless you, and I hope to hear from you. Send me an email, mándenme un email a marcos@mawministries.com. Thank you.